podcast y el mundo de la capacitación corporativa. Mi nombre es José de Estrada y quiero compartir con ustedes este interesante tema. Cada vez más usuarios de reproductor MP3 escuchan descargas de capacitación corporativa sobre una variedad de temas, desde cómo cerrar un importante trato de negocios hasta cómo optimizar el cambio organizacional y aprender inglés comercial. Desde su aparición en el verano del 2004, la tecnología MP3 les ha permitido a los usuarios crear contenido sobre cualquier tema. Los podcasts permiten a los oyentes suscribirse a un programa y descargarlo automáticamente a una computadora o a un iPod o reproductor de MP3 conectado a una computadora. Un sistema de formato de datos conocido como RSS facilita que los usuarios sincronicen y actualicen archivos de audio. Los capacitadores corporativos han comenzado a capitalizar la sencillez de la tecnología y el enorme crecimiento en la cantidad de usuarios de MP3 con archivos multimedia que informan y forman y además son rentables. Según un informe reciente de un grupo de investigación de Internet, la cantidad de usuarios de podcast pasó de 800.000 en el 2004 a 11.4 millones en el 2006 y podría alcanzar los 55 millones en el 2012. A medida que el mundo de los aparatos móviles continúa evolucionando a la velocidad de la luz, les corresponde a los profesionales de recursos humanos y de capacitación soñar un poco con las posibilidades. Muy pronto, las compañías serán capaces de ofrecer audio y video en tiempo real a todo su personal, al mismo tiempo de adquirir lugar del mundo. La pregunta clave es si la tecnología puede ser útil para la capacitación del personal y cada vez son más las compañías que responden con un sí. Estas empresas están transformando los contenidos de capacitación en podcast y en algunos casos también se encargan de proporcionar los reproductores de MP3. Dicen que el costo bien vale la inversión porque los empleados aprovechan la oportunidad para aprender cuándo y dónde quieren. Nociones de podcasting. Según los expertos, el podcasting es simple. Todo lo que se necesita es una computadora con parlantes, un micrófono y una conexión a internet. Podcasting es la idea de tomar un archivo multimedia y crear un archivo feed compatible. El archivo feed se sindica, redifunde, del mismo modo que se sindica un blog. Los oyentes usan tecnología RSS para suscribirse al feed y descargan nuevos podcasts automáticamente estando en línea. La sindicación significa que la gente puede obtener nuevos podcasts que son parte de una serie enviada a sus computadoras sin tener que ir al sitio de internet una y otra vez para descargarlos. Los usuarios pueden transferirlos a un reproductor de MP3, iPod o teléfono celular con capacidad para lectura de archivos de audio. La expansión de los arsenales de los capacitadores. Si bien los expertos están de acuerdo en que la capacitación móvil nunca reemplazará al aprendizaje tradicional cara a cara, al igual que el e-learning no ha podido reemplazar la instrucción en aula, los dispositivos móviles pueden sumarse al conjunto de herramientas de la capacitación corporativa. Es considerada como un engranaje más en la rueda corporativa. Las compañías están apenas descubriendo el potencial de las aplicaciones para dispositivos móviles para el personal. Las compañías deben usar los podcasts en un área donde existe una necesidad constante de capacitación, refuerzo y comunicación, considerando que se puede armar un nuevo podcast en pocos días o incluso en unas horas. Su utilidad es inigualable para recibir noticias de último momento o brindar capacitación de vanguardia al personal sobre, por ejemplo, habilidades básicas de ventas o desarrollo de productos nuevos. El podcast debe apegarse a la cultura de la compañía, ser entretenido e incluso un poco perspicaz. Esto funciona bien porque, mientras que el capacitador en un aula tiene un público cautivo, una sesión a través de un dispositivo móvil compite por la atención del oyente. En el auto, por ejemplo, la gente puede optar por escuchar radio vía satélite, programas periodísticos o música en CD. Necesitan una buena razón para elegir el último podcast de la capacitación corporativa. Existe un auténtico riesgo de que el personal corporativo secuestre esta nueva tecnología y produzca una versión en audio que imite exactamente la presentación en aula. Si se convierte en una réplica de un seminario de capacitación en una hora, será simplemente un fracaso. Si lo construyes, lo convertirás en podcast. Una forma de generar entusiasmo en el personal es permitir que cree contenidos. En IBM, por ejemplo, alguna herramienta interna que cualquier empleado, desde un desarrollador de software hasta una asesora financiera, pueden usar para publicar podcasts. Un futuro prometedor. Hoy en día, las compañías adquieren dispositivos multimedia para ejecutivos, personal de ventas y otros empleados móviles, pero a medida que los contenidos multimedia, teléfonos celulares y otros dispositivos se vuelvan omnipresentes, la distribución llegará a toda clase de empleados. Los expertos anticipan un día en que los empleados de compañías eléctricas puedan ver un video sobre cómo reparar una línea caída justo antes de recibir una llamada de servicio, o los pilotos puedan repasar una nueva lista de verificación de seguridad antes de despegar. El único límite del tipo y alcance de la capacitación será la imaginación de las personas a cargo de crear los contenidos. A medida que los sistemas se vuelvan más sólidos, la gente podrá sumar interactividad, las lecciones se prolongarán y el personal creará software para cursos.